Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Querida comunidad de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de espiritualidad en el canal. Mi nombre es Fairuz y siempre es un gusto enorme compartir con todos ustedes y con una invitada muy querida de Mindalia. Ella es Alejandra Duca, con quien vamos a estar conversando sobre la llave maestra hacia tu conciencia. Ese es el título que ha propuesto el día de hoy Alejandra. Hoy nos trae herramientas para elevar nuestra vibración y expandir la conciencia. Así que yo ya la quiero traer para que demos inicio a la charla, pero antes quiero recordarles a todas las personas que nos están viendo que el chat está disponible para que nos dejen sus experiencias, preguntas, porque todo lo vamos a estar respondiendo con Alejandra. Ale, qué gusto coincidir una vez más contigo, bienvenida. Hola Fairuz, qué placer para mí estar aquí, gracias por invitarme nuevamente, un placer, realmente, gracias. Muchísimas gracias a ti, me encanta Ale que estés con nosotros nuevamente y el tema que has traído, así que quiero que hablemos un poco, ¿sí?, sobre qué significa realmente ser un ser de luz. ¿Qué pasa cuando no podemos reconocerlo en nuestra vida? ¿Por qué no lo podemos reconocer? Vaya tema, ¿eh? Nos sale fácil decir que somos seres de luz, pero no nos sale tan fácil actuar en consecuencia. Porque si somos seres de luz, ¿con qué alimentas un ser de luz? Pensamos que nuestra alimentación, nuestra nutrición, se limita nada más que a la alimentación física. Y esa alimentación física, por supuesto que es muy importante, pero nos nutre en un porcentaje mucho menor de lo que nos imaginamos. Entre un 20 y un 30% de nuestro ser es nutrido por la alimentación física. El resto se alimenta de luz, se alimenta de prana. ¿Qué es el prana? Muchos hablan de prana porque han empezado el yoga y a escuchar desde esa disciplina, a escuchar la palabra prana. Prana es la energía lumínica solar condensada en moléculas gaseosas que nosotros respiramos a través del aire. O sea, a través del aire que respiramos, nosotros no solamente nos ingresa luz, un minuto que voy a silenciar esto, ahí está, para que no suene, no solo nos ingresa luz, perdón, no solo nos ingresa aire, sino que nos está ingresando luz todo el tiempo. Y es de lo que realmente necesitamos nutrirnos, porque necesitamos nutrir ese ser de luz que somos. Muchas veces en los talleres les pregunto a mis alumnas, ¿sienten que tienen un alma? Y levantan la mano. Sí, tenemos un alma. No, les digo, no tienen un alma. Somos un alma que tiene un cuerpo físico. Y ese es el paradigma que estamos empezando a cambiar las personas aquí en la Tierra y empezando a integrar ese concepto fundamental que nos conecta con el alma desde otro lugar. ¿Y cuál es la sustancia del alma? Es la luz. Por eso sí es cierto que desde algún lugar inconsciente nosotros afirmamos con mucha contundencia que somos seres de luz. La sustancia del alma es la luz. La naturaleza del alma es la paz. La manera en que vitalizo mi alma es a través de la alegría. Y la esencia del alma es el amor. Entonces, cuando vos estás vibrando en amor, te sientes en paz interior, Y sientes que la alegría surge espontáneamente de vos, el alma está acoplada al cuerpo. Cuando no es así, y hay falta de plenitud, y hay queja, y hay malestar, el alma se desacopló del cuerpo y solo nos anima desde la glándula pineal, que es su punto de anclaje dentro de nuestra biología. Desde ahí nos anima y se siente la falta de ese ser que somos. Nuestra humanidad lo siente. ¿Quién toma el comando de nuestra humanidad? Es el ego, por una cuestión de vibración. Entonces, el alma vibra desde la cuarta dimensión de conciencia en adelante. Nuestro espíritu vibra desde la quinta quinta dimensión de conciencia en adelante. Nuestro espíritu vibra en una conciencia de unidad. No entra en esta experiencia, simplemente está anclado como una chispa de luz o llama trina, como le llaman los metafísicos, como un átomo simiente, como le llaman los científicos, en el corazón. Y late divinidad, y late ese recuerdo que uno añora de la fuente. Pero este espíritu formateó un alma en algún lugar, que no voy a irme por las ramas en eso para no confundir, formateó el alma para que sea el alma como cuerpo espiritual la que entre en la experiencia, anclándose en la glándula pineal. Pero fíjate que nosotros no decimos yo tocándonos la cabeza, decimos yo tocando el corazón, porque acá está nuestro espíritu, acá está nuestra esencia más pura. El alma finalmente es la identidad de este espíritu que somos. ¿Y cuál es la dinámica del alma? La dinámica del alma es la conciencia. Estoy hablando de la conciencia con S en el medio. ¿Cuál es la dinámica del ego o de nuestra personalidad? La dinámica del ego o de nuestra personalidad es la conciencia sin S en el medio. Si nosotros nos remitimos un poquito en la etimología de esas palabras, conciencia como dinámica de la personalidad, etimológicamente, desde el latín, significa con guión ciencia, o sea, ciencia que se incorpora a través de incorporar y de integrar conocimientos externos. A eso nos abocamos desde que llegamos a este plano, ¿no? Cuando nuestra alma aterriza aquí y se humaniza, o sea, encarna, entra a adquirir conocimientos externos. Pero en algún momento necesitamos conectar nuestra conciencia terrena con nuestra consciencia. La consciencia, que es la dinámica del alma, es ese aspecto de nosotros que empieza a recordar quién es, de dónde viene probablemente, ¿no? Y qué hacemos aquí en este plano, o si no sabe qué hacemos, por lo menos desear desde el corazón dejar algún aporte, alguna huella de luz. Esa conciencia solo se nutre de luz. ¿Y a través de dónde se nutre de luz? Por supuesto que la principal tecnología de luz, por donde nos ingresa luz, en primera medida, es la respiración consciente. La respiración en general, la respiración mecánica, te diría automática, sí ingresa luz, pero en cantidades mínimas, mínimas. Es una respiración corta, es una respiración que no tiene pausas, es una respiración que no tiene nuestra atención puesta en ella. Entonces, por ende, nuestra energía no está puesta allí, ¿sí? Nuestra energía está puesta en el lugar donde está nuestra atención. Entonces, cuando empiezas a aprender a respirar, ya empiezas a incorporar mucha más luz, más prana. ¿Y qué es la luz? ¿Sí? ¿Qué es esa luz de la que tanto hablamos? Fíjate, Fairuz, y a la audiencia esta hermosa que nos está acompañando, la luz, ¿no es cierto? No tiene masa, no tiene masa, es inmaterial. Y sin embargo, es fundamental para la manifestación de todo lo que existe en este universo. La luz de nuestra conciencia también es inmaterial y también es fundamental para vivir la experiencia de ser seres humanos. Si nosotros no logramos conectar nuestra conciencia terrena, humana, egoica, no nos abrimos a conectarnos con la conciencia, que es la dinámica del alma, y que interactúen entre sí, es casi imposible que expandamos la conciencia y que iniciemos nuestro proceso de ascensión, salvo que a lo mejor nos pase algo muy grave, esos mensajeros que nos manda la vida, como la enfermedad, la vejez o la muerte, y te despabilen, ¿no? De golpe y te des cuenta que algo tiene que cambiar en tu vida. Hay formas de llegar mucho más fácil a despertar sin tener que pasar por una tragedia o una situación extrema. Y siempre sugiero una meditación o una ceremonia de integración que canalicé del reino angélico y que la comparto con mucha generosidad, que está grabada en YouTube, que está grabada en Spotify, que se llama Baño de Luz. Ese baño de luz que me fueron enseñando mis guías empezó a tallar tanto en mi vida y en mi realidad. Lo hacía por mí, para mí, no lo compartía al principio, pero vi cómo cambiaba toda mi realidad cada día que yo ingería luz a través de los chakras, a través de mis centros de energía, que son nuestro enchufe a la luz. Toda cosa que se mueve tiene un enchufe a una fuente, ¿sí? Y así el celular tiene un enchufe a una fuente, la computadora, tu automóvil con la gasolina. Bueno, nuestro enchufe a la fuente natural son los chakras. No es un invento de India. Los hindúes, con su magia y con toda esa dedicación al autoconocimiento, de que desde hace 5.000 años vienen como precursores adelantados en el desarrollo de la conciencia energética, fueron legándonos justamente el conocimiento de cómo ir aplicando esta manera de incorporar luz, de ingerir luz a través de nuestra respiración consciente y fotónica. Justamente el fotón etimológicamente significa en griego luz. Entonces yo cuando respiro fotónicamente, ahí en el baño de luz lo voy explicando, no solo ingiero aire, estoy imaginándome un color o visualizando un color o simplemente pensando en ese color y empiezo cuánticamente y energéticamente a incorporarlo, a introducirlo a través de los chakras hacia el sistema endocrino, que es donde convergen los chakras, empieza a generarse un reservorio de energía lumínica justamente en cada una de las glándulas del sistema endocrino, estamos hablando de los siete principales chakras, y voy encendiendo siete soles en mi interior que increíblemente empiezan a gestar una realidad, primero bioquímica, porque esa energía lumínica se transforma en energía bioquímica y empiezo a tener un cóctel de hormonas liberado al torrente sanguíneo que me pone en otro estado. Más entusiasmada, más motivada, con más ganas, feliz, me enamora cada cosa que me permito hacer. Y eso mucho tiene que ver, ese estado de ánimo, mucho tiene que ver con haber encendido estos siete soles internos a partir de ingerir luz. Cuando ingiero luz, me baño en luz. Puedo hacerlo directamente de cara al sol, que es divino, ni que hablar, en contacto con la naturaleza. Todo mi ser empieza a equilibrar su coeficiente lumínico, llevando este coeficiente a un 1% mínimo. Ojalá un poquito más, 1% mínimo, más de luz que de densidad. Si vos tienes el 51% de las acciones de una sociedad, quien toma la decisión sos vos. Ya no estás a merced de qué dicen los otros socios. Sos vos la que toma la decisión. En nuestra organización interna, si somos los dueños, por así decir, las dueñas de un 51% más de luz que de sombras o de densidades en nuestra vida, nuestras decisiones van a ir en orden a ese poquito más de luz que tenemos, y entonces van a ser mucho más asertivas, más luminosas, y voy a acelerar mis procesos evolutivos. Pero muy simpáticamente, como decías al principio, principio Fairuz, nosotros decimos somos seres de luz, pero no obramos en consecuencia. Todavía tenemos medio poco dignificada la luz como un digamos una práctica consciente cotidiana para integrarla a nuestra meditación, para integrarla a nuestro alineo o higiene energética. No la consideramos todavía, porque es como si tuviéramos la barrera mental de que nuestros chakras funcionan solos. Sí, por dejarlos funcionar solos, es que hemos hecho uso y abuso de nuestra experiencia en la tercera dimensión. Si te quieres mantener en la 3D, como digo yo, en la parte más caótica de la experiencia aquí en la Tierra, y sí, no cuides tus chakras, no ingieras luz, seguí por donde vienes y seguí experimentándote con esa realidad. Ahora, si tu intención es expandir tu conciencia, ampliar tu percepción, el horizonte de conocimientos en tu vida, bueno, vas a tener que llevar tu vibración lumínica, sobre todo, a otros niveles. Vas a tener que compensar ese coeficiente lumínico entre tus sombras y oscuridades y tu luz. Porque nuestras densidades, que las venimos cargando desde hace tanto tiempo, son muy pesadas. Muy pesadas. Hay mucha culpa, hay mucho miedo, hay mucha preocupación, hay mucha vergüenza, hay mucho descuido de uno mismo, desatención, autoestima baja, hay mucha desconfianza, inseguridad. Todo esto que te estoy nombrando son densidades. Hay muchas memorias emocionales generadas en tu vida actual o heredadas por tu linaje masculino o femenino que vienes arrastrando como si fueran anclas pesadas. Y desde ese lugar pretendemos realidades mágicas. Es una locura que tenemos desde nuestra humanidad. Por eso son importantes estos espacios educativos que propone Mindalia como plataforma educativa y expansiva y del desarrollo de la conciencia, porque no hay nada que nos humanice más que la educación, que el conocimiento, que nos cree la curiosidad o el anhelo de investigarnos, de experimentar, por sobre todo, y de ver de qué manera podemos ir más allá de lo conocido. Entonces, esto que te estoy invitando a hacer, no te estoy invitando a un curso, te estoy diciendo que lo tengo abierto para todos ahí en YouTube, y he tenido tantos testimonios tan hermosos de gente que asumieron el ritmo devocional, que ya te voy a traducir a qué me refiero con ritmo devocional, de hacer el baño de luz. Me han dicho de qué manera les cambió la vida, que lo quieren transmitir, que lo quieren compartir con su gente conocida. Y me llaman, me dicen, ¿cómo lo hago? ¿Qué les explico? Entonces, desde lo más profundo de mi ser, dije, bueno, un taller no voy a dar porque no todo el mundo va a poder venir a este taller o por ahí no todo el mundo lo puede pagar. Y subí a YouTube también 19 episodios explicando las bases y fundamentos del baño de luz que se llama Facilitadores del baño de luz. Y ahí lo tienen. Esto no es algo para mí exclusivamente, sería muy mezquina, ¿no? Porque veo todo el bien que hace. Y quien crea nuestra conciencia es la luz. Entonces necesitamos entrar a vincularnos con la luz desde un lugar de mayor intimidad, desde un lugar de práctica consciente. Yo recién te dije, ojalá logren un ritmo devocional, ¿no? ¿A qué llamamos ritmo? Nosotros necesitamos sostener diariamente, si queremos expandir nuestra conciencia, sostener diariamente un alineo diario, una meditación diaria, una práctica física diaria para mantener tu energía física flexible, ojalá el baño de luz diario. Porque cada vez que instalamos un ritmo en nuestra vida, estamos creando la posibilidad de que esa energía que estás convocando, que es una energía de gracia, la energía de luz es una energía de gracia, se sostenga. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos ese ritmo? ¿Por qué necesitamos reactualizar esto? Porque me encantaría darme un baño de luz una vez por mes. Bueno, lo siento mucho, no es posible por lo siguiente. La tercera dimensión es un plano de imperfección. Y en este plano de imperfección, cuando convocamos energía lumínica, energía de gracia, estamos en estado de oración o de silencio, esa energía que has convocado solo se mantiene en este plano 24 horas. A las 24 horas se retira. Este dicho de Alcohólicos Anónimos es tan valioso solo por hoy. Lo que hacemos en nuestras prácticas diarias, en nuestras meditaciones o ceremonias personales, es solo por hoy. Mañana necesitas crear otro espacio de tiempo para seguir reactualizando y sosteniendo esa maravilla de vibración que has logrado hoy. En el transcurso del tiempo, cuando lo vas sosteniendo por un buen tiempo, vas a generar un salto cuántico. No es un salto de conciencia, ¿eh? La conciencia no va a los saltos, la conciencia se expande. Lo que va a los saltos es la energía. Porque cuando vos vas incorporando luz, ¿no? Los electrones de tu átomo que giran alrededor de ese núcleo han recibido la suficiente cantidad de fuerza lumínica, de energía, de vibración. Tú van a saltar a un próximo orbital. Ahí hay un salto. Saltan un próximo orbital, se alejan del núcleo, creando más espacio. ¿Más espacio para qué? Más espacio para que te entre más información. Ese espacio vacío dentro del campo atómico de nuestra atmósfera, si ese espacio es pequeñito, vas a recibir la proporción de información de la cantidad de espacio que tengas. Ahora, vos vas generando saltos cuánticos, o sea, que tus electrones vayan a la próxima órbita y después a la próxima y generas más espacio, te entra más información en tu atmósfera. La luz es información. La luz viene cargada de información. Son distintas frecuencias, cada color es una frecuencia y cada uno de esos colores trae una información específica. Los metafísicos les llaman al campo arcoíricos de luz las virtudes divinas. ¿Por qué? Porque en cada color viajan virtudes y valores. Cuando vos los empiezas a incorporar conscientemente, te empiezas a impregnar de esa información, de esos valores, lo transformas de pronto en tu propia virtuosidad y empieza a surgir en vos una ética de manera espontánea. No tenés que ni pensar, no tenés que ni ponerte a trabajar, porque espontáneamente surge lo que hay en vos, lo que has podido integrar, lo que has podido a incorporar. Cuando atiendo a alguien en las terapias de cristales y lo mido con todos mis aparatos de radiestesia, muy simpáticamente, los seres humanos tenemos una condición que yo creo que es como una herramienta de autodefensa, de creer que estamos mejor de lo que estamos. Llegan a la terapia de cristal y me dicen, y le digo, ¿por qué viniste? ¿Cómo estás? No, yo estoy bien. Estoy bien. Ah, sí, le digo, bueno, yo te voy a medir ahora y te cuento que la energía no miente. Le digo, nosotros podemos mentir o creer que estamos bien, pero la energía no miente. Empiezo a medirla, por supuesto, la mayoría de los chakras están en modo drenaje, perdiendo energía, o están cerrados, o están parasitados, ¿no? Y por supuesto, están con un montón de problemas. Están con problemas, o sea, la enfermedad no solo tiene que ver con la enfermedad física, tienen enfermas sus emociones, su psiquis, sus relaciones laborales, hay una enfermedad en su ámbito de convivencia espantosa. Entonces le digo, así no puedes pretender llevarte bien con tu pareja, así no puedes pretender que te vaya bien en el laburo, porque todo lo que vemos, vivimos, vibramos, experimentamos en nuestra realidad es un exacto espejo de cómo está nuestra energía y nuestra vibración, nuestras memorias, cómo está alineado o desalineado nuestro campo de conciencia, de luz, de energía. Entonces, fíjate que te dije hace un rato, la luz crea nuestra conciencia. La sustancia del alma es luz. Y cuando logramos encender nuestros siete soles internos, después de haber hecho la práctica, por ejemplo, del baño de luz, de ingerir luz, de respirarla, el alma voluntariamente, o sea, nosotros estamos haciendo desde nuestra pequeña humanidad un gesto, un acto concreto de amor a nosotros mismos en pos de que el alma encuentre el ámbito propicio para encarnarnos, para acoplarse al cuerpo físico. Y mucha gente me pregunta, ¿pero qué? ¿Espontáneamente no se acopla? Sí, claro que sí. En aquellos momentos donde estás en conexión con la naturaleza, donde te estás sintiendo súper plena, donde estás en una celebración, en una ceremonia, de pronto todos tus chakras se te alinearon, se te encendieron tus soles y el alma se acopló. A mí una de las señales más cabales de que el alma está acoplada es la sensación de plenitud, es las ganas de agradecer por todo, es la sonrisa que sale fácil, esa mirada cargada de brillo y esas ganas de abrazar. De abrazarte a la vida, de abrazarte a un árbol, de abrazarte a un animalito doméstico, de abrazarte con tu pareja, con un hijo, con quien sea. El alma está acoplada al cuerpo. Cuando estás con cara de indigestión, quejándote, que te falta de todo, conciencia de escasez total, estás enferma o enfermo, chao, el alma, querida familia, no te está habitando. Tenés que trabajar lumínicamente, justamente para generar luz en tu conciencia y volver a lograr, a través del encendido de tus siete soles, el acople del alma al cuerpo. Yo te voy a decir algo ahora, sí, te Ay, escucho, perdón ¿no? que te Sí, te interrumpa. escucho, te escucho, te escucho. Perdona que te interrumpa, Sí. pero es que nos está corriendo el tiempo y yo necesito Sí. preguntarte con qué Sí. herramientas contamos, Alejandra, Sí. para alinearnos, para ser totalmente coherentes con lo que queremos y lo que hemos venido a hacer. Bueno, justamente yo te decía, la herramienta que más propongo es la del baño de luz y lo tenés disponible. En YouTube buscas baño de luz Alejandra Duca o en Spotify. Tengo varios baños de luz y tengo varias activaciones de nuestras tecnologías de luz, pero te recomiendo baño de luz de la selva yucateca porque es un baño de luz en el que estaba muy inspirada en un amanecer en la selva. La respiración consciente, por supuesto. El salir a caminar, conectarte con la naturaleza, no con audífonos, pues ya estás conectada con la música, conectada en audífonos. En lo posible no lleves celular y entra a permitirte conectar con tu ser interno. Fíjate que necesitas decirte sí. Sí, yo lo traduzco así. Conexión con el ser interno. Y permitirte el otro sí, el sí con C, la conexión con tu crecimiento interior. Si vos te dices sí a ese nivel, vas a poder expandir tu conciencia, vas a poder tener otro nivel de comprensión que te permita interactuar con tus relaciones de manera diferente, interactuar con la materia de manera diferente. Porque más que espiritualizar nuestra humanidad, vinimos a humanizar el espíritu. O sea, está bien que estés en un camino espiritual porque todavía no te recordaste. Todavía no hay un cabal conocimiento de quién sos. Pero si ya sabes quién sos, si ya sabes que sos un alma, que tu alma es luz, el paso que viene es humanizar tu alma, humanizar tu espíritu. Nos necesitan que por favor, le empecemos a poner luz a nuestra materia, que podamos llevar nuestra energía física a otro nivel, nuestras emociones a otro nivel y nuestra mente racional a otro nivel. Y eso lo haces a través de la ingesta consciente de luz. Alejandra, muchísimas gracias Wow, por todo lo que traes al canal, porque de verdad es hermoso placer. escucharte. Tengo una invitación que quiero, por Sí. favor, que nos cuentes más. Vas Sí. a estar teniendo un viaje a la India muy pronto y sé que te quedan dos lugarcitos, Solo así que, dos, sí, por solo dos, así favor. que si les vibra viajar a la India, que es una experiencia mística inolvidable, incomparable. Nosotros con mi marido hicimos un viaje en el 2024, sublime. Lo hacemos otro ahora. Es la cuarta y quinta, es la quinta vez que vamos a la India y que la verdad, la India cada vez nos enamora más. Lejos está de ser un lugar donde te va a dar lástima ver pobreza, donde te va a dar lástima ver suciedad, porque si aprendes, como nosotros vamos llevando y guiando al grupo, a conectarte con el espíritu de la India, vas a volver fascinada con la devoción de ese lugar. Por eso te hablaba de un ritmo devocional. Ellos son devocionales, ellos son ceremoniales. Para ellos lo más importante es la conexión con el plano espiritual, a diferencia de acá, de Occidente, que lo más importante es conectarnos con el plano material, físico, el tener. Ellos, el ser, está por encima de todos. Y no les importa todo lo demás. Vos les ves unas miradas divinas, unas sonrisas increíbles. En la atmósfera no hay competitividad, no hay compulsión, no hay violencia. A mí me impresiona la atmósfera de la India, la atmósfera devocional de la India. Le decía a Roberto, qué lindo es poder conseguir, lograr en nuestras vidas personales, cotidianas, en el momento de hacer esa higiene personal, energética o nuestras meditaciones, un ritmo devocional al estilo de la India. Porque la India es una tierra que siempre digo, es una multinacional de maestros ascendidos. No es casualidad que la mayoría de los maestros ascendidos hayan pasado por esta tierra para recibir su bendición antes de transformarse en maestros ascendidos. Así que ojalá te vibre y te sumes. Bueno, para todas las personas que quieran sumarse a esta actividad, a este evento, les quiero recordar que aquí debajo tienen en la descripción del directo, en la descripción del directo, todos los enlaces de contacto de Alejandra, no solo para la actividad del viaje, sino para todo lo que tenga, porque sé que está trabajando en proyectos hermosos para este año. Bueno, te digo que los proyectos hermosos para este año, por ejemplo, es sí terminar de editar mi libro, Danzando el vuelo de la mariposa, que llevo 10 años escribiéndolo, pero me voy a tomar un año más tranquilo, Fairuz. Hasta fin de año he decidido que el 2025, por cómo viene vibracionalmente, es un año para bajar decibeles, para bajarle actividades en la agenda. Y desde este año proyectarme, ¿no? Al 2026 con otras fuerzas, con otra dinámica también. Y si quieres, no sé si hay alguien que haya hecho una pregunta o no, acá Sí, estoy ahí voy. disponible. Quiero que vayamos con las preguntitas. Primero ¿Cómo? que todo, quiero invitarlos también a ver un video de Mindalia Televisión y ya volvemos para responder todas las dudas con Alejandra Duca. Bien, muy bien. En Mindalia trabajamos cada día para compartir mensajes que inspiran, despiertan conciencias y transforman vidas. Si tú también crees en un mundo más consciente y solidario, puedes ayudarnos. Haz una donación consciente en mindalia.com/donar. Cada aportación, por pequeña que sea, nos permite seguir creando contenido gratuito para ti y para todos. Además, dar me gusta, comentar y compartir nuestros vídeos y publicaciones es una forma poderosa de apoyarnos para expandir nuestro mensaje y llegar a más corazones. Sigamos construyendo juntos una humanidad más despierta. Gracias por ser parte de Mindalia. Y estamos de vuelta con Alejandra Duca. Vamos a responderle a Mapi desde Colombia. Dice, últimamente me siento desconectada de mí misma y de mi propósito. ¿Qué herramientas puedo usar para elevar mi vibración? Bien, Mapi, esto que te dije, el baño de luz, te va a ayudar a integrar no solo luz, por supuesto, sino los elementos que te conforman. Estamos muy desconectadas de esos elementos que nos conforman. Fíjate que el elemento tierra sana nuestra tierra personal, que es nuestra energía física. Y por lo general nuestra energía física tierra está cansada, pesada, con muy poca energía para llevar adelante cambios. Está absolutamente denso nuestra energía tierra. Nuestra energía agua, que son nuestras emociones, justamente como están estancadas, no fluyen nuestras emociones, probablemente hay memorias que no nos están dejando avanzar, no nos conectamos con la experiencia, no nos conectamos con el sentir. El baño de luz te va a ayudar a ir desbloqueando ese aspecto en vos. Nuestro fuego personal, que son nuestros pensamientos, hablo del fuego que se integra en el plexo solar, es un fuego que está empobrecido o que está exacerbado, que ha generado probablemente en vos úlceras, ¿no? Dolores en la boca del estómago, un metabolismo lento, una digestión así incompleta, que te hace sentir mal, que te vuelve pesada. Entonces, cuando vas incorporando la frecuencia de color correspondiente, que es el amarillo, justamente solar, integrando el elemento fuego en esa ceremonia de integración que es el baño de luz, empiezas a través de la respiración consciente y fotónica a regular ese fuego y a permitir que tu humanidad empiece a prosperar hacia un nivel superior. El ego ancla justamente en el plexo solar, nuestra mente racional, bueno, todo eso está estresado. Entonces, lo que necesitamos es saltar o pasar del ego a la conciencia sagrada de la vida. Aquí se integra nuestro elemento aire. Y la persona que tiene su aire enrarecido, empobrecido, no respira por lo menos cada 2, 3 horas, por lo menos 10 respiraciones conscientes, esa persona está muy preocupada, muy desconectada de la tierra, con lo cual ha perdido vitalidad, ¿sí? El hecho de desconectarnos de la tierra, estar mucho en la mente, nos genera un estrés espantoso y nos hace por ahí creer que necesitamos experiencias espirituales fuertes para entrar en conexión. De pronto, perdón por lo que voy a decir, pero la gente se dirige a tomar, por ejemplo, una ayahuasca sin estar preparada y queda peor que antes. Hoy por hoy la Madre Tierra nos pide, la vida nos pide, la fuente nos pide que tratemos de hacer todos nuestros procesos lo más conscientes posibles, sin perder la conciencia y sin saltearnos ningún paso, porque si nos salteamos pasos y queremos acelerar el proceso porque tomamos un atajo, cuidado, porque te puedes quedar a mitad de camino, peor todavía. Después, nuestro éter, el elemento a éter en donde viaja el prana, la luz en nosotros, por supuesto que está totalmente oscuro, empobrecido, no tenemos luz y vemos todo con poca claridad y con mucha confusión. Entonces, fíjate, corazón, cuando hablamos de confusión, ¿con qué estás fundida? O sea, ¿con qué te fundes? ¿Con tu escasez? ¿Con esta desconexión? ¿Con personas tóxicas? Empezá a fundirte con cosas que te sumen. Y si te animas a hacer el baño de luz, a probarlo, a sostenerlo por lo menos durante un mes, fíjate qué cambios acontecen en vos. Entonces hay que trabajar, hay que hacer un trabajo de crecimiento interior para salirse de ese estado. Gracias Alejandra por tu respuesta a Mapi. Tenemos ahora desde Montevideo, Laura, nos pregunta, ¿cómo diferencio una verdadera intuición de un pensamiento creado por mi mente racional? Bueno, esa es una pregunta, fíjate, que me hacen muy seguido, sobre todo las que están empezando a canalizar, ¿no? ¿Cómo sé que no es mi mente y que es, por ejemplo, un mensaje que puede venir de un ángel o de mi yo superior? En este caso, de tu intuición. La intuición es el sexto sentido, es el sentido del alma. Cuando un pensamiento viene de tu intuición, te trae paz, te trae alegría, te da confianza, no hay dudas. Es algo que hasta aflora en la piel con sensaciones de que se te pone la piel, se te eriza la piel o escalofríos, así de que vos decís, wow, acá hay algo. Acá mi cuerpo incluso me está queriendo contar de que esto es verdadero. Cuando es de la mente, es intrincado, es complicado. te pone dudas y por lo general te saca de tu paz interior. Hay una forma muy fácil de saber si el pensamiento viene de la intuición, de la maestra intuición o de la mente racional. Y aquí vamos a poner en juego al maestro del corazón, que se encarga de validar la intuición. El corazón te va a responder siempre 3 segundos antes que tu mente racional. Entonces, llevas tus manitos al corazón, te conectas con el pulsar del corazón en vos y le preguntas literalmente a tu corazón, ¿este pensamiento que estoy recibiendo es desde mi intuición? ¿Es desde el alma? El corazón inmediatamente te dice sí o no. Y es casi monosilábico, no da mucha vuelta. Ahora, si pasan 3 segundos y dice no, bla, y empieza a haber una respuesta laberíntica, bueno, no es del alma y no es de tu intuición, y sí es de tu mente. Entonces, empezá a poner en práctica al maestro del corazón, que es quien valida y certifica a la maestra intuición. Y te vas a sorprender. Gracias, Ale, por responder. Desde Santiago de Chile, Carla nos dice, me gustaría saber si hay un cristal específico que me ayude con la ansiedad. Por lo Sí. general, tengo ataques de pánico. Mi alma. Justamente los ataques de pánico vienen porque la ansiedad ha estado tallando mucho en vos, porque justamente tu energía lumínica está empequeñecida, tu campo está empequeñecido. Por favor, date baños de luz. Búscalos en YouTube o búscalo en Spotify. Y el cristal que te recomiendo son las amatistas. Mira, acá tengo una drusa de amatista. Te puedes buscar una drusa de amatista o una amatista simple, más grande. Vas a trabajar también con una turmalina negra, porque la amatista va a trabajar sobre tu mente y va a ayudar a despejarla y va a empezar a transmutar toda esa energía densa que te lleva a la ansiedad con respiraciones. Empezar a respirar suave, profundo, a sumarle pausas a tu respiración, ¿no? Y si estás con un ataque de pánico, para salir rápido del ataque de pánico, juntas tus manitos y empiezas a respirar ahí, bien, con los deditos cerrados, ¿no? Esa respiración donde vos estás respirando tu propio dióxido de carbono, vos me vas a decir, pero me hace mal. No, cuidado, tenemos también un mal concepto del dióxido de carbono. El dióxido de carbono en grandes cantidades hace mal, pero en las cantidades justas, el dióxido de carbono es vasodilatador y va a permitir que se dilaten tus arterias para que el proceso de intercambio de oxígeno se pueda realizar. Una vez que te empiezas a calmar, bueno, empiezas a respirar más tranquila y lo importante, más que la inspiración cuando estás con un ataque de pánico, es la exhalación. Saca el aire, saca, porque no te está entrando aire. Entonces empieza a sacarlo, a sacarlo. Y suavemente vas a ir volviendo a tu ritmo. Si tienes un cristal, inmediatamente te agarras, por ejemplo, a una drusa amatista o a una amatista. La turmalina negra genera en nosotros un campo protector y empieza a aterrizarte, empieza a ayudarte a que aterrices. La persona que está con un ataque de pánico, por supuesto que no está enraizada. Tiene su atención totalmente en la mente y en las cosas y en los miedos que se está generando con una mente que por tener tan poca energía lumínica se ha vuelto fastidiosa, se ha vuelto repetitiva, se ha vuelto obsesiva, compulsiva y finalmente entré en pánico. Entonces, sí, te recomiendo estos dos cristales. Siempre limpialos con agua, usalos y limpialos, porque los cristales nos absorben nuestra energía densa y nos transmiten su frecuencia estable, cristalina, para que toda nuestra energía empiece a vibrar en esa estabilidad y en esa coherencia, ¿no? Si tienes una drusa de amatista y pones el cristal arriba de la drusa, ahí ya se está limpiando. Entonces te ahorras el tener que ponerle agua y sacarlos al jardín o a una maceta. Si no, si tienes en este caso solo una matista, bueno, agua y al jardín un par de horas y ya los vuelves a tener limpios. Alejandra, muchísimas gracias por esta recomendación, además que seguramente le va a servir a más de uno. Ojalá. No, hemos llegado al final de la charla, ha pasado muy Ay, rápido, sí. pero como siempre, Ale, quiero agradecerte A por ti. el espacio, por todo lo que traes, esta Bien. información valiosa y sobre todo las herramientas que has decidido compartir con la comunidad Bien. de Mindalia. Bien. Así que quiero invitarte, Ale, a que seas tú quien cierre para todos nosotros la Bueno. charla. Antes quiero recordarles a todos que este directo queda en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que van a poder ver el video nuevamente, repasarlo, compartirlo con alguien que quiera mucho y que necesite escuchar esta información. Ale, te Gracias, dejo el muchas gracias, espacio. muchas gracias. Bueno, para cerrar este encuentro, por supuesto, con infinita gratitud a esta invitación de Mindalia, gracias Fairuz por tu amorosidad, quiero cerrarlo con una definición de qué es la luz. Fíjate que una vez le preguntan a un físico, a Mark Cummings, un físico, toda su audiencia le pregunta, ¿nos puedes explicar qué es la luz? Y él les explica, la luz es amor cristalizado. Y entonces le preguntan, ¿y qué es la materia? La materia es luz cristalizada. Entonces, si la luz es amor cristalizado y la materia es luz cristalizada, todo es amor. El amor es la frecuencia que nos conecta personalmente y con todo lo existente. Nos conecta con esa red que crea vida y que crea todo lo que vemos. Pero la luz es quien hace visible el amor. Ajo, familia. Ojalá les haya inspirado para que puedan, desde algún lugar tan simple como el baño de luz, elevar su coeficiente lumínico, expandir la conciencia, porque todos vivimos bajo el mismo cielo, pero no todos tenemos el mismo horizonte. Ajo.